A saludar a esta hora a los buenos amigos de CG que nos envían un comunicado muy importante e interesante para compartir con todos ustedes, queridos amigos que nos escuchan a esta hora. Vamos con el comunicado. Que dice así: representantes de CG encabezados por Mariano Morales, gerente regional de la compañía distribuidora y participaron esta mañana de una reunión con el Seremi Energía Gonzalo Méndez, director regional de ONEMI, Miguel Muñoz, gobernador de Melipilla, Javier Ramírez, Fernando Fredes, jefe de unidad de coordinación eléctrica de la SEC, y Cristian Pomar, asesor del intendente metropolitano, para informar las medidas contenidas en el plan verano que implementa la compañía durante los meses estivales. Juan Carlos Oliver, gerente de instituciones y comunidades de CGE, destacó la participación de las autoridades regionales, quienes fueron informados del conjunto de medidas preventivas y de coordinación que forman parte del plan verano para la temporada estival, donde se registran emergencias forestales. Escuchemos a Juan Carlos. Durante esta mañana se realizó una reunión con todas esas autoridades regionales y provinciales de la región metropolitana para darle a conocer el plan verano que la compañía está preparando, como todos los años, para enfrentar nuevamente esta época estival con un sentido de seguridad frente a situaciones o eventos que puedan producirse en nuestras instalaciones o cercanas a nuestras instalaciones. Bueno, esa es justamente la idea que tenemos nosotros todos los años, en forma preventiva, como es lo que estamos haciendo en estos momentos, antes del inicio de la época estival, hacer las coordinaciones pertinentes para que también las autoridades estén en conocimiento de todas aquellas medidas que nosotros hemos tomado preventivas durante alguna emergencia específica y posteriormente una coordinación también durante esta contingencia con las distintas autoridades que de alguna u otra manera están realizando estos eventos, ya sea con los intendentes, gobernadores, ONEMI, CONAF y por supuesto las autoridades comunales como son los alcaldes también para que estén informados del desarrollo y de las actividades que nosotros estamos realizando durante esta contingencia. Juan Carlos Oliver destacó la importancia de esta reunión y contar con la presencia de autoridades regionales encabezadas por la intendenta metropolitana, ONEMI, SEC, Seremi Energía y el gobernador de Melipilla, lo que permite a CG informar las medidas implementadas por la compañía y mantener los niveles de coordinación con las autoridades y equipos de emergencia. El Ejecutivo agregó que durante las próximas semanas se van a desarrollar reuniones con las distintas autoridades provinciales y comunales de la región metropolitana. Informó para usted CG.